comenzamos una nueva emisión de Charlas en la Parrilla, programa número 11. 11, el del Roque Herba, qué win izquierdo. Gran jugador. Ya estamos con Suárez. ¿Cómo andas, Suárez? Buenas noches, Carlos, es un placer. Hoy el equipo completo lo tenemos al maestro. Enseguida le saludamos, pero vamos a saludar a primero a Pastorini, que lo tenemos acá. ¿Desde dónde? A la izquierda, a la derecha estaba Suárez, como siempre, a la izquierda Pastorini. ¿Cómo anda? Sí, muy bien, muy bien. Que sea un lindo programa, un 11 programa. Incorporo a Roberto Ropero Díaz con la número 11. Ahí está, y ya le damos la bienvenida, que hoy está personalmente el señor Claudio Nolé. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Un 11 Belezano? Belezano no sé, pero te voy a decir uno de Chacabuco. Tiene que haber alguno. El Negro Ortiz. Ah, muy bien, Oscar Ortiz. ¿Qué jugador es el jugador? Ortiz, ¿no? ¿Dónde estamos transmitiendo? ¿En Buenos Aires o Londres? Porque está un poquito ahumado el tema. ¿Qué hace el parrillero? Se lo pongo nervioso. Algo de humo volvió para adentro. Pero bueno. ¿Cómo sobre el agua? Tenés que hablar de Purple alguna vez. En realidad estamos transmitiendo. Hablar de Purple porque hoy vamos a hacer un homenaje. En realidad estamos transmitiendo por FM 104.7 Radio Flecha de Oro. En internet. www.flechadeoro.com.ar o en Facebook. Charlas en la Parrilla. Allí nos encuentran para escuchar este programa. Ayer fue 25 de mayo, día de la Revolución, uno de los días de la patria que festejamos los argentinos. Bueno, el presidente, no sé, ¿qué pasó, Pastorini, allá? No hubo festejo, yo fui, no había la nadie. Plaza de Mayo parecía la cancha de Vélez Aldo Civi, más o menos, para que te des una idea, Cachito. Pero en extrema sospecha de violencia, había 700 millones de policías, no, una cabeza de tortuga. ¿Qué pasó? Triste. ¿Se acabaron los festejos en la Plaza de Mayo? Se acabó todo, acabaron todo. La verdad, es inconcebible que tengamos que sufrir esta etapa donde está todo cercenado. Bueno, vamos a hablar un poquito del tema, porque yo esperaba, más allá de las características, no espero que un gobierno haga el mismo tipo de fiesta que el otro, probablemente. Cada uno tiene su toque, su marca, su forma. Lo que no esperaba es que no hubiera ninguna, sinceramente. O que hubiera una que fuera privada. Lo que pasa es que hay un miedo a la calle, me parece. Hay miedo a la calle. Pero, miedo a la calle. ¿Por qué te parece que hay miedo a la calle? A ver, ¿por hay qué un miedo situación? A la calle del gobierno, digo. Sí, pero como ¿por de qué? Que no dominan la calle y entonces no dominan nada, cabezón, porque a cada acto que están yendo se encuentran con un repudio de la gente increíble. No, porque la verdad no, la gente está mal. Pero, y esto no, se está exacerbando y esto pero no sabemos otro tema, es otro tema. Porque esto también pasó el primer día. Porque si no, todos los temas nos llevan a Roma, como diría. Exactamente, porque esto pasa desde el primer día. Yo creo, ¿no? Desde el día creo que es un estilo diferente. Por eso. Tenemos que analizarlo desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque el día que asumió ya pasó esto. No había nadie. ¿Y quién podría haberse enojado con él si estaba asumiendo? Y no era por la lluvia. Entonces yo digo que hay un miedo a la calle. Y el votante de Cambiemos, Marcelo, no es el día un tipo que va el día que asume en el Congreso no había nadie en la plaza, no había nadie, absolutamente nadie. Lo que está diciendo. Pero lo que yo digo, que ayer te cerraron la plaza. No solo no había nadie, sino que los que quisieron participar de la fiesta patria tuvieron la plaza cerrada. Con policía, con gendarmería, con qué sé yo. Porque hay un miedo yo digo que es por un miedo a la calle, de que se le venga en contra, de que se le venga en contra a la calle, pero desde el primer minuto, desde el día que asumió. Sí, yo voy primero a las, por ejemplo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, diciendo que había hecho un gran operativo porque había terroristas que iban con bombas Molotov. Y aparte hay que explicarle que los terroristas no usan bombas Molotov, son bombas de verdad que explotan, no que prenden fuego a un árbol, Uber, ¿no? Los Uber. Pero bueno, digamos que iban con bombas Molotov a pudrir y a generar violencia. Esa violencia que quieren generar desde el primer día de este gobierno, dijo, ¿no? Una barbaridad, habló de enemigos internos, eso es muy grave. Eso es lenguaje de la Ley de Seguridad Interior de la dictadura. Cachito. Eso es muy grave. Lo más grave de todo, me parece. El intendente de Bahía Blanca también hizo exactamente la misma mención. Iba a pegar ese discurso el intendente de Bahía Blanca diciendo, ojo con los enemigos de adentro. Y me parece que eso ya es grave. Enemigo, ¿y qué? ¿Cómo se llama? En Mendoza te digo que también hubo problemas. No, no, pero el que dijo eso, el intendente también. No, digo, el intendente de Bahía Blanca. No, lo de Mendoza ya fue una represión increíble contra la gente que se estaba manifestando. Entendamos que Cambiemos tiene como presidente de la Cámara de Diputados al hijo del diario La Nueva Provincia, uno de los procesados por desaparición y tortura de personas. No, digamos, no es cualquier cosa. Que las cámaras lo están tapando, pero los juicios siguen igualmente adelante. Digo, eso me parece mucho más grave, porque a las 2 horas sale la policía metropolitana, no la policía kirchnerista, que no está más, supuestamente. La policía metropolitana a decir que era mentira, que era una investigación propia de la metropolitana y que habían capturado a 4 quemacoches, que muy lejos estaban de ser tipos que iban con bombas molotov para la Plaza de Mayo, ¿no? Sí, no, la verdad es que no hay mucho para debatir ahí. Y luego una fiesta para grupos selectos de 400 personas, donde parece ser que ya a nadie le molesta lo que se gasta en una fiesta, un locro de lujo servido en el periodismo, en una calabaza, que hay mucha gente que no llega ni a comprarla por la mitad. Ahí servían el locro, ¿no? Entonces, ni el periodismo, claro, era solamente gente selecta invitada. Cuando vos mirás las caras, como dice Página 12, era gente como una, ¿no? No, te estoy dando letra, las carapelas. No, bueno, y pero eso tiene, es como que van anulando símbolos, como si anular símbolos acabara con una ideología política, se acabara con el pensamiento de la persona. Eso en Argentina pasa hace 200 años, que con la anulación del símbolo se piensan que pueden anular una manera de pensar. Pero siempre viene el mismo sector. De la derecha. Estoy hablando de unitarios y federales. Mitre cambió la historia y generó la historia para educar desde una determinada ideología, ¿no? Bueno, pero tampoco digamos que es un solo sector, porque también en Frente para la Victoria el símbolo, la escarapela del Bicentenario fue una cosa que se hizo nueva. No es la escarapela tradicional. Bueno, pero no había una escarapela Vicente. Se hizo. Porque, la verdad que no sé de qué se me hizo estás la hablando. Marca, porque ¿verdad? Vos decís que era una escarapela el nueva. Bicentenario se genera y se genera también como marca. Ah, porque es como bueno, es lo que ellos intentan hacer ahora, El que te toca es como el mundial. Elegís del mundial. El Bicentenario llegó una vez, no llega dos veces. Llegó en el 2010, con el 25 de mayo y ahora el 9 toca de julio. Entonces, el que está en el poder elige un símbolo. Se genera como marca argentina, como la marca de turismo, que son esas. Esas onditas celestiblancas, y son cosas que una vez que están hechas no hay que tocarlas y cambiarlas todo el tiempo. El que cree que porque baja la escarapela de la casa de gobierno va a dejar de que alguien piense en el gobierno que se fue, si le gustaba el gobierno que se fue, es porque igual yo, mi postura personal es que la simbología no es más que esto, ¿no? Cuando vos le querés vos pensás que podés cambiar una idea cambiando un símbolo es porque estás equivocado. Pero remite a épocas, ¿no? Donde estaba prohibido hasta No, por ley, pero digo, me refiero a que si vos pensás que cambiando un símbolo, cómo piensa la gente, es un error. No tengas ninguna duda. Lo que pasa es que yo lo que veo, y es mi apreciación personal... Acércate al micrófono. Es que, históricamente, acá es onda, te hago la vendetta, ¿me entendés? Vos te vas y todo lo que vos hiciste, no importa si fue bueno, si fue malo, lo destierro. Bueno, pero en la campaña se dijo otra cosa, En la campaña se dijo otra cosa, o sea que hubo una estafa electoral también, que ustedes compraron, lamentablemente. Entonces, vamos por partes. No, yo me siento estafado todavía. Sí, vos, ¿no? No, porque estafa es más de porque le dio la retención. No personalicemos. Bueno, vamos a cerrar el bloque entonces. Con el himno. Con el himno que también me lo recomendó mi esposa, así que cumplimos 27 años. Un saludo. ¿Qué tenemos que hacer con Cora? Que nos aguanta todos los juegos. Cora es un fenómeno, y bueno, la verdad que felicitaciones para ambos, que tengan un feliz aniversario. Lamentablemente nos tienen que bancar un par de horas, pero bueno, yo voy a hacer lo mejor posible para que coman bien esta noche, qué sé yo, y bueno, que después tengan, se ve, que puedan iniciar el aniversario como tiene que ser. Pero con la palta bien llena. Ahora pasó el humo, pasó. Perfecto. El himno nacional argentino por Charlie García, Ariel Florentino de Estudios Centrales, nos hace escuchar ese himno, dale. estaremos en Charlas en la Parrilla, programa número 11. Como el jueves pasado, están habilitados los mensajes, tanto en Facebook como en los grupos de WhatsApp. Pueden dejar su mensaje y nosotros damos una opinión sobre la propuesta. ¿Qué tenemos para escuchar? ¿Hay alguno ya? Me gustó la versión. De travestis. A mí me hizo el machine. Eso me suena satánico. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue eso? A ver. ¿Qué pasó con ese mensaje? ¿Se puede a mí no, me asustó. No, sé, no, no, a ver, no sé. ¿Quién lo trajo? Por la duda escuchemos otro. Vamos a escuchar que sí, que no sé cuál es tampoco. Dale. Hola, buenas noches. Quería hacerle unas preguntas a ustedes, que son hombres de mundo, parece. Quería saber, ¿los hombres heterosexuales que consumen travestis son gays o tienen un paquete de galletitas guardado tipo en el bolsillo? ¿Tienen un gay reprimido? Porque la verdad es que los travestis de algo viven y no creo que vivan solo de gays, ¿no es cierto? Bueno, les mando un beso a todos. Mi nombre es Lucila Cueva y soy de Belgrano. Besitos. Chau, chau. Bueno, acá hubo un pequeño incidente en la mesa con la pregunta. Mientras nos tratamos de recuperar, yo voy a contestar. Se nos ahogó el líder. Mascherano se nos ahogó. Yo creo que hay un problema en la formulación de la pregunta. Porque si vos me decís, cuando el heterosexual consume travestis, ya no es más heterosexual si consume travestis, como mínimo es bisexual. Y más vale, pero ojo que... Y puede ser gay. Obvio. Ahora, nosotros no sé si podemos opinar del tema, porque obviamente ninguno consume. Alguno consume, consume travesti, no. Alguno. No tenemos la experiencia. Pero sí, pareciera que es un... A ver, puedo dar mi humilde opinión. Una cosita más, pareciera que lo que dice nuestra oyente es verdad, que el público estándar del travesti es un tipo casado, 20 años casado, 40, 45 años con hijo, va, pum, en busca de un servicio. Se manda a Palermo, Godoy Cruz, y busca un servicio. Es medio raro, ¿no? Sí, no, por supuesto que es muy raro. Yo lo que, como respuesta es, para mí, ¿no? Que no soy ningún leído ni ningún especialista, para mí cualquier tipo de relación entre dos personas del mismo sexo, ya para mí dejan de ser heterosexuales. Exacto, estás conmigo. Ahora, en una subpregunta, en el ambiente futbolístico, el travesti, ¿hay algo? No es tanto el travesti, quizás. O sea, yo, a ver, si nos entendemos, yo dejé de jugar al fútbol hace más de 25 años. Cuatro, me refiero a que se pongan el micrófono cerca. Por claro. Favor. Yo lo que veía era que, no quiero mandar frente a nadie, pero, por ejemplo, nosotros teníamos, había 15, 20 muchachos que vivían en la pensión de Ferro, que venían del interior, con muchas carencias y con la posibilidad de ellos de generar alguna moneda eran los peluqueros del barrio. No eran travestis. No eran travestis, pero en definitiva tiene relación. Yo creo que el hombre mayor, como decía Suárez, va, algunos por curiosidad. Otro para curiosidad, si vos vas a buscar ese tipo de animales, porque lo que vos querés es que vos querés que te empujen los ravioles. No hay muchas cosas para... Vos querés animales. Yo como titular del segmento literario, la metáfora me encantó, que te empuje los ravioles, me encantó. Lógico, escúchame, una persona que va a ese tipo de sectores a buscar algún tipo de relación, lo que no vas a buscar que yo sexo, lo vas que a pasa buscar que es verdad, a alguien que te empuje los ravioles. Es verdad que esos tipos no se asumen como gays, porque claro, en definitiva lo que nosotros estamos diciendo, bueno, pero... los tipos se... ¿no? Van como a ver qué onda. Y a ver qué onda es ser... ¿Cómo planteas eso? Yo no voy porque a mí no se me... Pero ¿cómo podés plantear eso? ¿Vos querés? No, pero vos te querés meter. Yo no voy, no le. No, porque él me dice a mí. Dice, bueno, no, pero vos estás dando a entender algo que... No, él trata de ser amplio y entender la mentalidad. Entonces, ¿qué te metes en el cuerpo del tipo que va a Godoy Cruz? No, en la cabeza. Trato de meterme en la cabeza del tipo que va. ¿Qué piensa? Porque yo me diría. Entonces digo, ¿qué piensa este tipo cuando va a... ¿Qué piensa? A ver. ¿Qué piensa? Con un traba. ¿Qué piensa? No sé, yo creo que va a experimentar. No sé, ¿a experimentar qué? Si vos vas a un lugar así, anda a experimentar a... ¿Qué sé yo? A ver, muchacho. nosotros sí queremos experimentar y pero digamos, recuperó el líder, experimentar al laboratorio, viejo. Claro, ¿cómo vas a experimentar? ¿Qué vas a experimentar? Vamos con otro mensaje y después lo voy a pasar a la de Diorio. La de Ricardo Diorio la escuchaste otra vez, ¿no? Sí, bueno, espera. Porque está interesante, ya te digo. Pero, ¿no? Es muy linda, muy linda. Se cortó la otra vez, se cortó. A ver. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura y ya que está el grupo de amigos, quería preguntarles, si tuvieran que transformarse en algunos de sus amigos, ¿cuál sería y por qué? Un besito grande, el programa está cada vez mejor. Chau. Bueno, arranco yo. Arranque. Yo me transformo en Suárez. ¿Por qué? Y Suárez, el tipo que vive, digamos, tranquilo. Sí, porque está separado, porque está divorciado, porque no te divorció, no, entonces, no, estúpido. No, no, estás cansado de que te caguen a palo, no, estúpido. Estás cansado que te garroteen. No, no, qué bárbaro, no, viejo. Siempre con plancha, pero, tipo. No necesariamente tiene que pensarse, yo ya sabía, yo me la vi venir. Claro. Porque uno fantasea con lo que no tiene. Yo de repente imaginaría, yo diría, el señor Carlos Papillón está con su hija, con su hijo, con su señora, y yo por ahí me gustaría acercarlo. Claro, pero yo no apunté. Pero eso no implica de que el tipo esté mal, porque qué sé yo, yo sé que me imagino que por ahí una cosita de vez en cuando, ¿no? No, no, no, no eso, por mí me refiero. Bueno, listo. La posibilidad de hacer alguna situación. Perdón. Es llamativo desde el que está casado hace 25 pero yo años. No, lo manejo, por eso yo iba por el lado de que, por ejemplo, vos manejás tus horarios, vos tenés tus horarios de trabajo, donde cumplís con tu trabajo, con tu todo, horario. Todo, yo pensé horario. Que era para tener un abogado gratis. Todo tenés. No, no, pero déjame terminar de hablar, porque no puedo terminar nunca hablando. Está muy encima, le está muy encima, Pastorín. Estoy haciendo marca personal. Claro. Usted cúpese de la parrilla. Dejémoslo expresar que hoy es la segunda vez que está presente. Otra vez la papa esa rústica. A ver, mire, a ver, ¿qué se ve? No le... Yo veo humo y unas papas, no sé, la verdad que el chacabuco, papa a la parrilla, perdóname. No funciona. El no chacabuco, comen lo que yo quiera. Acordate, redonde. A lo que me refiero que Suárez termina su jornada laboral, se va a su casa y dispone él de su tiempo. No tiene que ocuparse de algo. ¿Cómo que no? Explico. Tiene a Macky muchos días a la no, semana. No, la vida no la tiene todavía, no es lo mismo. Bueno, antes de introducirme en el segundo tema, ¿puedo hacer mi apreciación con relación a este tema? Porque hágala, no solo él, hágala solo él tiene que opinar. Hágala, Pastorini. Yo voy a admitir que desde chico, desde el colegio, desde que íbamos al colegio, que yo lo admiro a Cacho, yo quisiera que sea el Cacho. Por su honestidad, por su hombría de bien, por su capacidad, con los números, que yo soy medio cortito, pero verdaderamente yo, si pudiera ser alguno de todos nosotros, yo sería Cacho. Muy bien. Está bien. Está bien. Anda a decir vos por los horarios, pelotudo. Que te lo pasás, que te cagan a pedo, te hacen hacer cocinar, te hacen lavar los platos, te hacen hacer todo. Igual que tú, no lleva la ruina, no lleva la ruina. Vamos al siguiente mensaje o un tema musical. No, vamos primero con el bestseller y presentamos el tema musical. ¿Cómo no? ¿Te parece? Dale, dale. Vamos a ver esto un poquito, claro, y la papa, ¿viste? Dale. Vamos, arrancamos nomás. Arranque usted. Bueno, la brecha también está en la literatura. Así que como nosotros es un tema que en la radio nos, este programa, la brecha siempre nos interesó, se me ocurrió traerla. Brecha o grieta, ¿no? La grieta, tenés razón. Y efectivamente, como habíamos hablado la vez que vino el profesor Musin, la grieta no empezó en el 2003, sino que viene de toda la vida. Y en la literatura también. Así que hay dos autores que para mí son los más importantes de la literatura argentina, que están enfrentados en esta famosa grieta que no es de ahora. Y resulta que como muchos pensamos que la grieta se puede salvar y se puede tender algún puente, resulta que en estos dos autores el puente se hizo. Y hay un cuento que lo escribieron los dos, es medio loco, pero estos dos autores escribieron el mismo cuento, con 40 años de diferencia. ¿No se copiaron? No, porque el que escribió el segundo cuento mandó señales para decir que era un homenaje... Pero había leído. Exactamente, y que era un homenaje al que él era su enemigo, supuestamente, ¿no? Como aquellos que hacen películas y toman escenas de películas históricas. Pero no, afanada, porque te mandan una clave. Como homenaje, sí. Te mandan una clave para que vos sepas que el tipo está refiriéndose a algo. Bueno, y acá yo voy a dar el núcleo de los dos cuentos a ver si alguien acierta uno de los dos autores o uno de los dos títulos. Acá tenemos una situación. Un muchacho que está entre ser delincuente o no, no se decide, que se hace amigo de un delincuente grande, ¿no? Nosotros en el barrio lo hemos vivido. Nosotros cuando íbamos a la escuela teníamos algunos amigos que estaban en el filo de la ley. Y estaba en nosotros pasar esa frontera o no. Claro. ¿No? Bueno. No da nombre. No, vamos, vale que no. No quitaba eso que por ahí nos gustábamos, charlábamos, incluso habíamos compartido charla de café. Sí. Pero bueno, de ahí a lo que vos decís, de salir con él a delinquir, ¿no? No, pero bueno, claro. Entonces los pongo en esta situación, con estos dos cuentos que escribieron, algo que nosotros podríamos haber vivido en la época de la escuela. Dale. El amigo nuestro que sabíamos que hacía algo raro. Bueno, acá resulta que viene el tipo, un hombre grande ya, que sabíamos que estaba... con problemas de la ley, y te propone a vos, Claudio, decir, che, mira, tengo esto para hacer. Uno de los cuentos es decir, tengo la llave de la caja fuerte de un ingeniero, ¿me acompañás? Le abrimos y nos afanamos la guita. Y en el otro cuento es, vamos a afanar una fábrica, vos te quedás de campana, yo entro y nos llevamos la guita los dos. O sea, digamos como que viene todo el árbol por la mitad. Exacto. Y con dos anécdotas diferentes, pero la propuesta es de un chorro o de un tipo que está contra la ley a uno que es como nosotros en la escuela, que estábamos ahí al filo. Escuchaba. Exacto. ¿Y qué hacen estos muchachos? Cosa que nosotros no hicimos, vamos a aclarar. Le dicen que sí. ¿Y sabes qué hace? En el caso del que va a afanar al ingeniero, va y le dice al ingeniero, le toca la puerta, le dice, esta noche te van a venir a robar. Y en el caso de la fábrica, el otro que lo hace 40 años después, el mismo cuento, en homenaje al primero, va a la policía y le dice, a tal hora, en tal fábrica, van a asaltar la fábrica, ¿no? Es un poco Judas Iscariote, ¿no? La traición del Nuevo Testamento. Bueno, ya dejé puesto. Tienen que ser... los dos títulos de los cuentos, uno es parte de una novela, el otro es un cuento, o los dos autores. Cualquiera de las dos cosas. El de Corsini lo dejamos para el final, entonces. Bueno, cómo no. Para no deschavar, ¿no? Claro. Pero vamos a... hubo encuentro. Sí. Y hubo desencuentro ahí. Sí. ¿Eh? Vamos con desencuentro, ¿de quién es? Vamos, de Hernán Ventre, de Chacabuco. De Chacabuco es un trío. ¿El de Chacabuco? ¿Trío? El trío Ventre, de Chacabuco. El trío Ventre, vamos. Muy bien, vamos con él. Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteo, la mano fraternal que Dios te dio. ¡Qué desencuentro! Si hasta Dios está lejano, sangrarás por dentro. Todo es cuento. En un corso a contramano, un grupi trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de ataras hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y la moral, qué estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Y por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. ventre de Chacabuco. Sí, Pastorino recién se acaba de enterar que era un tango. Así, sí, más vale. Aparte, es una versión muy linda de escuchar esta. Ojo, Pastorino. Está bien, siga cocinando porque esa papa... Yo con esa papa no me voy, ¿eh? Yo quiero comer. Bueno, Suárez, permítame. ¿Otra vez Mariela Rapetti? Sí. ¿Acertó o no acertó? No voy a decir nada, pero la vamos a descalificar. No me diga. Porque es amiga suya. Y yo... ¿En el taller literario? Yo creo que hay, pues, que hay un complot. No, ganó ella, pero bueno, la vamos a descalificar porque no puede ganar siempre. Bueno, vamos a ver si se acerca alguien más. Mariela, ¿eh? Vos sabés que yo te banco, Mariela, con el tema... Vos... La provincia de Buenos Aires. Bueno, vamos a ver. Aportó nombre. Más cantada que la licitación de la 0B, Caput. No. Ojo, que yo la quiero acá en la mesa. Algún día quiero que venga al programa. Bueno, cómo no. ¿Cómo sigue esto? ¿Seguimos con otro mensaje? Vamos. A ver, ¿quién nos viene ahora? A ver, vamos. Escuchamos. Mi nombre es Roberto y es la pregunta para el ping-pong. Sabiendo que hay gente de campo en esa radio, quisiera saber a quién le pegó la luz mala. Bueno. Un fenómeno, Roberto, un fenómeno. Me tengo que poner las botas acá. Mariela, ves, acá me tenés que ayudar vos. ¿A mí no me pegó? Venga, la luz mala. ¿Usted vio la luz mala? Nunca la vi, pero sí le puedo decir, para aquellos que no conocen, que hay todo un... Una aplicación técnica. Claro, hay una aplicación técnica. ¿Cuál es? En realidad es una creencia de campo, pero que se ve una luz en el campo cuando está oscuro, de noche. En realidad la explicación técnica es que la osamenta de los animales con el resplandor de la luna reflejan como una especie de luz y hacen una especie de cosas fluorescentes. Los cuernos, yo. No, la osamenta, el animal que se murió en el campo. Ah, los huesos. Yo en Arenaza una vez la vi, claro. La osamenta, bien entendido. Las habíamos clavado un par de vino patero y ahí te asusta más. Pero da impresión. ¿Vos la viste, Claudio? Yo la he visto así muy muy de lejos, no es que tampoco es una luz. No, porque está lejos. No se mueve, pero eso... Vos con el vino que tomaste se te movía. Claro, se movía todo. Pero no es que viene y te pega. No, Roberto... Pero él dice porque es mala. Pero pega mal, la cama cuando la viste, a eso se refiere, digo. Está muy bien. No, porque uno sabe un poco, es común escuchar eso, así que hay muchas leyendas sobre eso, ¿no? Por ejemplo, para no soy de campo, pero tengo también mataderos que tiene que ver con el reserva, qué sé yo. Cuando llegaban las vacas, hablamos de principios del 1900, ¿no? Al matadero, que llegaban por la General Paz y llegaban con los arrieros, por la jefa, no los camiones como hoy. Debería ser increíble. Con los arrieros, ¿no? Disculpa que te corte. Vos sabés que hoy en día los camiones de hacienda que vienen del interior a traer la hacienda al mercado siguen haciendo el mismo camino. O sea, más allá de una cuestión de vialidad, de tránsito. El trayecto es el mismo. O sea, como que esa es una tradición que se mantiene. Bueno, ahora, debería ser increíble ver la vaca por la General Paz. Claro, entonces hay uno de los... No sé si nos lo comenta Dolina, también en el libro de los fantasmas o algo, pero hay como una idea de que... ¿Por qué en Matadero no había fantasmas? ¿No? Porque, claro, lo agarraban los monos que vivían en Matadero, los gauchos, te acuchillaban hasta el fantasma. Entonces no creían los fantasmas, los acuchillaban, porque lo que pasaba es que había cuatreros que utilizaban este temor del gauchaje y demás, con la luz mala y compañía, para robarse las vacas. Eran los cuatreros que se choreaban el ganado, y ahí llegaban los gauchos matadoreros, los acuchillaban, se acababan las discusiones. Yo quería contar algo, si tengo un minutito. Una vez fuimos a bailar a Lugano con el señor Claudio Nolé, no teníamos plata y nos tuvimos que volver caminando de Lugano a Liniers. Y cuando pasamos por el matadero, que era como las 5 de la mañana, nosotros vendríamos medio copeteados, pasaron dos gauchos. Pero eran dos gauchos a caballo con todo. Era Martín Fierro y Cruz, ¿viste? Nosotros dijimos, ¿qué tomamos? ¿Viste? Impresionante. Ahora andan en moto. No, igual. ¿A dónde fueron en Lugano? Ahora están en los corrales. ¿A dónde fueron en Lugano? ¿A dónde habíamos ido? ¿A Lugano? Al club de Lugano, un club de Lugano donde es muy famoso el tema de los carnavales. Sí. Era un club de... Al Lugano. Al club Lugano, que está a la vuelta de la estación. Sí, por ahí atrás. Tuvimos que ir telier derecho en esa época, después Lisandro Latorre, y pasaron, eran las 5 de la mañana, unos gauchos que eran de La Pampa. Claro, ojo, que hoy es verdad lo que dice Carlos, dentro del mercado. ¿No andan más a caballo? No, andan a caballo, pero no. Vos podés también llegar a ver gente en moto. Pero bueno, digamos que hay gente que es tradicional, que sigue con la boina, con las botas, y hay mucha gente que compra hacienda, que para verla mejor, porque la ves desde otro lugar, no desde la pasarela, va a caballo, o sea, y van vestidos de gaucho, porque la bombacha y el pañuelo y la boina, todo eso se usa. Bueno, cambiando drásticamente de tema, aunque fantasmas hay en todos lados, vamos a hablar de un tema que venimos relegando hace mucho y que Pastorini lo tiene estudiado, trabajado, y lo va a tratar de explicar de qué se trata, que es el de Iron Mountain, el famoso derrumbe, incendio, la muerte de los bomberos, la documentación. El micrófono es tuyo, Pastorini. Bueno, hoy está más vigente que nunca, porque este gobierno, con esto del blanqueo que está queriendo ejercer, una de sus metas es bajar la causa del HSBC y todas las empresas que, o sea, acá se ventiló que había lavado dinero, creo que eran 4,000 y pico de cuentas, cacho, yo no me acuerdo el número, pero eran, bueno, la gran mayoría de las empresas que habían hecho lavado de dinero por esos medios tenían toda la papelería, los archivos, exactamente todo, en Iron Mountain. Iron Mountain, murieron 10 bomberos, se comprobó con el tiempo, con la investigación, que había sido... Es una empresa internacional que se dedica a archivar documentación. Archivar documentación. En un lugar, en este sector, en este lugar, en Barracas, cacho, no había habilitación, o sea que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no había habilitado, no estaban las condiciones dadas como para la actividad que estaban desarrollando, que es la guardar archivos y guardar documentación. Y bueno, pasa esto, que la investigación logró definir que había sido intencional. Es una empresa internacional que ya tiene varios incendios en muchas partes del mundo. Sí. A ver, para que nos... En Iron Mountain, te cuento algunas empresas que guardaban sus archivos. A ver. Sideco Americana, Grupo Macri, HSBC, Cablevisión, por la parte de JP Morgan, Cablevisión Prospect, Edenor, Swiss Medical, Santander Río, Monsanto, Telered, Imagen, Banco BNP Paribas, Deloitte, el AxoSmithKline y Excel Group, entre las empresas más relevantes de todas las que guardaban su papelería ahí. ¿Cómo era relevante, perdóname, que el abogado del HSBC, que defendía al HSBC en la causa de lavado de las 4.040 cuentas suizas, exactamente, hoy ha sido nombrado en la oficina antilavado, a cargo de la oficina antilavado? Una mujer. ¿La hipótesis cuál es? Bueno, una mujer, sí. ¿La hipótesis cuál sería? Que los tipos que tenían... Lo digo de buena leche, ¿eh? La hipótesis cuál sería, que los tipos que tenían documentación ahí... A ver, la querían hacer desaparecer. Esto no ha pasado solamente acá. No, que hay de muchos lados del mundo. En muchas partes del mundo. Necesitan borrar información, borrar... archivos. Eliminar archivos. Porque hay una obligación... mantenerlo. Legal de tener durante tantos años toda la documentación de la empresa. Sí, bueno, eso sabemos, muchas empresas se les queman los libros contables todo el tiempo. Bueno, está bien, sí, pero algo así sería. Bueno, pero acá exacto. había, o sea, precede a esto una investigación y una denuncia contra el HSBC por las 4.040 cuentas. ¿Te puedo cortar, Marcelo? Sí, por supuesto. Esto es grave. ¿Con tarjeta vas a ir? No. Porque esto es grave, sí, obvio. Pero también... Acá hay un tema con unos bomberos que fallecen. Fallecen 10 bomberos, o sea, bueno. pero yo lo dije eso ya. Sí, sí. No sé si sos escucha de nuestro programa, sí, pero sí, lo escucho. Hace 11 programas que vengo radio escucha, contando radio todo escucha. Esto, porque para mí es un tema clave, porque es insólito que lo raro es que está ya, que no haya habilitación, que hayan muerto 10 bomberos, que esto esté cubierto totalmente, que esté blindado, que nadie hable de este tema, que para mí es un tema muy importante. Y pasó durante la gobernación o la intendencia de Mauricio Macri, de toda la Ciudad de Buenos Aires. O sea, es muy demasiado evidente todo, a ver si nos entendemos. Porque después te salta, las 4.040 cuentas del HSBC, pero también te salta el tema del Panama Paper, ahora parece que tiene ubicado dinero en Bahamas, según la última declaración de Macri. Vamos a hablar después de eso, pará. Claro. Bien, bueno, pero yo lo relaciono. Estamos hablando de para hablar durante el programa. Estamos hablando de una operación que sí. Se produce en todo el mundo, en esta empresa, y que acá se llevó 10 personas, se llevó 10 bomberos. Está establecido en una pericia que ha sido un incendio intencional. Y fue intencional. Te hago una pregunta. Sí. O sea, yo eso lo escuché, lo leí también. Lo que no sé es qué pasó en los otros lugares donde... Del mundo. En otros lugares del mundo lo que pasó. No, lo mismo que acá. Pero que hubo fallos, hubo condenas. ¿Qué pasó? Eso es lo que pregunto. ¿La parte internacional la estudiaste? No la estudié. Para el próximo jueves. Los fallos en otros países de ir claro, a monta, eso, no lo estudié. Pero lo importante es que ocurra acá, que acá... Es la pregunta que hace. Sí, está bien, pero a ver, perdón, si yo te dijera, se quemó en Austria, ir a monta, no hubo muertos, que yo pensé que quemaron todos los expedientes. Y no hay condenas. A ver, ¿qué no, me no, decís? No, es por el modus operandi. El modus operandi es que coincide. Si en todo el mundo se prende en fuego este tipo de galpones pero ¿por qué a ustedes les parece que sería relevante saber lo que pasa en otro lado? A mí me interesa saber lo que pasa en mi porque país. Porque suelen haber patrones de conducta en los delitos. No, lo hay. Hay patrones de conducta. Evidentemente es una empresa funcional a este tipo de intereses. Claro. Sabiendo que te lo guardo para que exactamente. Te lo guardo y te lo voy a hacer desaparecer. Si lo tengo que hacer desaparecer, lo hago desaparecer. Probablemente es pertinente la pregunta. Claro. Ahí en Inglaterra, creo que en Inglaterra hubo condenas. Creo que sí hubo condenas en Inglaterra. O sea, la empresa de varios lugares, la empresa estadounidense. Pero, por ejemplo, el tema del HBC tuvo condenas en Inglaterra. En Suiza los perdonaron devolviendo la plata, lo cual también es una vergüenza, ¿no? Bueno, pero es Suiza, ¿qué querés? Claro. Por eso, yo iba a la pregunta. No le va a ser fácil esquivar el bulto. En dos años, el único que habla de Iron Monta soy yo, estos 11 ¿quién programas tiene de Cateco. ¿Quién lo tiene el expediente? ¿Es la justicia federal, sabes? No sé. Sí, es justicia federal porque hubo muertos. Hubo 10 muertos, ¿no? Muchachos. Sí, hubo varias cosas para el jueves que viene, Pastorini. Pero tenemos para hablar en el programa, muchos más mensajes para escuchar, ahora vamos a seguir. Seguimos. En la segunda hora tenemos a Marcelo Pastorini hablándonos del grupo El Reloj. Muy bien. Digamos, pequeño cuando arrancaba El Reloj. Cosas nuevas, siempre. Cacho era chico, dice, cuando arrancaba El Reloj. Tenemos la resolución del bestseller. Sí. Y algunos temitas más que vamos a ir. Alejandro Olivito acertó el 50%, Están incorporando. Algo que quería resaltar, bueno, que el lunes que estuvimos con Pastorini en la cancha de Ferro, acompañado por muchos amigos de Pastorini y algunos amigos también que me encontré en la cancha, del fútbol, ¿no? El comportamiento de lo que fue la gente de Ferrocarril Oeste, en el homenaje a Rodrigo Espíndola, que es el futbolista asesinado la semana pasada, y que, tengo que decir, es la primera vez que escucho semejante respeto en el momento cuando sale el equipo con la bandera con la cara del jugador, pintada con el jugador, cuando en el minuto de silencio previo al partido. Incluso Chicago hace el primer gol y los jugadores corren a buscar una camiseta con la número 6 de Espíndola y la muestran y toda la cancha aplaude. No aplaudía el gol de Chicago, obviamente la gente de Ferro aplaudía ese el homenaje. Los jugadores, ¿no? Pero es la primera vez que escucho un silencio total o un aplauso total sin que nadie se desfase por ahí. No lo he visto en Chicago, por ejemplo, nunca. Ni en ninguna otra cancha. Siempre se escucha algún grupo que silba, algún grupo que grita, qué sé yo, ¿no? Está muy bien. La verdad que son lecciones inesperadas del fútbol, que siempre el fútbol está catalogado de irracional, de violento, y de golpe te regala un homenaje que no está planificado, porque cuando el jugador de Chicago hace eso, no sabe qué va a hacer la hinchada de Ferro, y te regala un homenaje así, ¿no? Sí, no, bueno, la hinchada de Ferro... Si bien no es masiva ni sonoro, no es masiva como Vélez. No, es más que Vélez. Pero claro, pasaron todo el partido puteando a Perazo y a Vélez. Y bueno, sí, y cuando tuvieron que rendir homenaje. La verdad que sí. Pero no, muy bien. Pero yo lo resalto porque no es que, bueno, pasa en todos lados. Quizá no pasó con este caso en otras canchas, pero no es tan habitual que todo el mundo. Pero este caso fue particularmente sensible para la gente. Se ve que sí. ¿Vamos a escuchar otro mensaje? Vamos. A ver si no me equivoco, capaz que repetimos. Perdón, el error. No importa. Porque me lo veo venir, ¿eh? A ver. mi nombre es... Ya lo escuchamos, Roberto. Roberto vamos, Canza. Vamos con la que sigue. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Bueno, quería felicitarlos por el programa, la verdad que me encanta, sobre todo el último jueves me divertí mucho. Bueno, les quiero dejar un tema para que debatan ahí en charlas de la parrilla. Quiero que se pongan en la piel de una mujer para ver cómo lo resolverían, ¿no? Están saliendo con una persona, se enamoran y bueno, empiezan a tener intimidad y descubren que, bueno, tiene un miembro pequeño, un chisito, va. Entonces, me gustaría saber ustedes, como mujer, ¿cómo reaccionarían ante eso? ¿Se van? ¿Hacen frente a la situación? ¿Ya están enamorados? O sea, ¿qué harían en el lugar de una mujer? Bueno, les dejo... Saludos de Ailu y Lili. Les dejo un beso enorme y, bueno, quiero escuchar a ver las repercusiones. Bueno, no sé. ¿Qué pasa? ¿Puedo yo? ¿Cómo no? Leo Pastorini. Hay un contrasentido en esta pregunta de Liliana. A ver, entabla una relación, me imagino habrán ido a comer, después habrán ido al cine, después esto, después lo conocí. En algún momento tienen sexo. Sí. Ella dice que ella está enamorada. Se enamoró, que esto, el otro, antes del sexo o después del sexo. Ya, no puede haber pasado mucho tiempo desde que empiezan a salir. Pero va tu llamada, la chica está. La chica va tu llamada, qué buen pibe, como que me llevo bien, qué listo, el otro, chiquito. Listo, otra cosa, mariposa, qué sé yo, no hay mucho para hacer, me parece. O sea, salvo que haya estado un año yendo al cine, a comer, a cóctel, que esto, que lo tiene que haya partido, que levantar, que nunca, que ir, nunca hayan tenido relación. Lo que pasa que ahora, es una pregunta incómoda, porque es una sensación femenina que para nosotros no... Pero no, claro, no tenemos la teoría ahora. Tratemos de avanzar. Vamos, si avanzamos un poquito. Imaginemos. Si la tiene corta y no la sabe usar... ¿Qué sé yo? Hay muchos elementos para usar también. Son dos problemas distintos. Uno es tenerla corta y otra no saberla usar. La oral deportiva... La parte lenguaje, la oral parte lenguaje tiene que intervenir. Claro. ¿Qué todo, sé yo? Todo. Yo los cinco, los cinco latinos. Yo puedo meter una metáfora. Tiene que trabajar el hombre si tiene la... ¿Qué sé yo? A ver, Claudio. Yo puedo tirar una metáfora. Tengo una metáfora literaria que pensé especialmente para una situación así. ¿Qué importa? ¿El calibre del revólver o la puntería del tirador? Pregunta. Claro, la pólvora, digamos. Pero claro, ya estás ahí, ¿me entendés? Hay mensajes acá. ¿Qué dice? Porque a vos te acusan del tamaño, pero ¿qué pasa si la mina tiene olor a pata? Ponele. Te digo, olor a pata por una cuestión. Y pero si se varía, ya está, Claudio. Yo no voy a contar la historia. Hay un mensaje, hay un mensaje acá que viene a Estudios Centrales. ¿Eh? A ver. No lees, Pastorino, mirá que está grande la letra. A Clarín no. No ve que sos un cipacho. Aclaren que es charlas en la parrilla, no en el telo. Charlas en la parrilla, no en el telo. Estamos en familia, acá no podemos hablar de este tipo de cosas. Pero bueno, ocurre también la familia. No creo que agotamos la inquietud. No sé si la chica que hace estas preguntas son autorreferenciales o simplemente hipótesis. A lo mejor la que formuló la consulta nos puede dar su propia experiencia para orientarnos, porque acá nosotros estamos dando nuestra somos dos tipos que aquí podemos saber de qué nosotros estamos dando nuestras definiciones. En el tema anterior dimos definiciones con relación al travesti y al heterosexual. Es nuestra opinión. Entonces es nuestra opinión con los elementos que tenemos. Con los elementos que tenemos, ¿no? Por lo menos así. Lo veo yo. Vamos al próximo mensaje. Vamos al próximo, pero no sé si vamos a tener tiempo de contestarlo ahora o después de la dejamos, a ver. Lo dejamos pendiente. Porque, pará, ¿dónde nos pueden escuchar? En Charlas en la Parrilla, en nuestra página en Facebook y en www.flechadeoro.com.ar. Ahí está. En el FM 104.7 del dial para la gente que está en la zona, en nuestro barrio, en Ramón Mejía, Madero, Tapiales, Insuperable, Lomas del Mirador, Mataderos. Se vienen los avisos, pero ¿nos da tiempo, Carlos, para uno más? Vamos a escuchar uno, pero no lo contestamos, no lo contestamos ahora. No. A ver qué dice, a ver si no lo repetimos, a ver. Este es difícil. Vamos con el otro. Hola, ahí va. Micaela, Quería saber si en realidad el tamaño del miembro masculino nos importa a nosotras. Bueno, perdón, que no recurrente no, la chica, que, ¿no? Que no, ¿por qué no la repiten? Porque no lo capté bien. El tamaño a las chicas les importa. Ella misma pregunta, ¿por qué no nos cuentan, ustedes si les importa o no les importa? Claro, dos por uno hicimos, Ah, yo te puedo decir. Aparte que yo sepa, esa vez era ningún psicólogo, El tamaño de ella me interesa, no el mío. Yo el mío ya lo conozco, lo sé. Bueno, todos lo sabemos. Vamos a la tanda, Espacio publicitario. Inmobiliaria Almafuerte, una inmobiliaria como las de antes, de prestigio y honestidad. Avenida Acrobara 1498, Ciudad Madero. Comunicate al 4652-8156 o al 4652-5852. Recordalo, 4652-8156 o 4652-5852. Casa Bianco. Ventas de artículos para el hogar, muebles y colchones, con todas las tarjetas y créditos personales. También a jubilados. Atendidos por sus dueños, Crovara 820 Ciudad Madero, 4454-2603 o 4652-3894. 4454-2603 o 4652-3894. Casa Bianco. Tu manera, tu sonrisa, tu apariencia de niño que me agrada, tu encanto, tu pedido. Si tenés interés en participar en nuestra radio FM Flecha de Oro, comunícate con nosotros al teléfono 4454-7673. 4454-7673 o mándanos un mail a info@flechadeoro.com.ar. Let's rage. Refrigeración Casa Franco. Reparación de artículos del hogar, service y venta de repuestos. Encontranos en Avenida Crovara 690, Villa Madero. Nuestros teléfonos 4652-4308, 4652-4308. Refrigeración Casa Franco. Casa de Sepelios Raco, PAMI, agente oficial y todas las obras sociales. Salas velatorias propias. Casa Central, Moreno 5202, Altura Crovara 2000, La Tablada. Teléfonos 4454-8582, 4454-8582. Casa de Sepelios, Raco. Tienda de pastas frescas, La Buena Pasta. Usted pone la mesa y nosotros el sabor. Elaboración artesanal. Ravioles fideos sorrentinos, todo hecho a mano. Empanadas caseras, tartas individuales. Dirección Blanco Encalada 1192 Villa Madero. Delivery 4453-2647. 4453-2663. Tienda de pastas frescas, La Buena Pasta. La Santiagueña. Panificados, tapas para empanadas, ravioles y mucho más. Productos de primera calidad. Teléfono 4699-9085. 4699-9085. Dirección Luz Uriaga 1152. La Tablada. La Santiagueña. Nos creímos que la vida. Peluquería Javier Echeverría. Centro de Tratamiento Vigor Hair. Detiene la caída, engrosa y fortifica. Te ofrecemos promociones en pintura y corte. también 50% de descuento en tratamientos corporales y descuentos en depilación y manicura. Avenida Crovara 679, Ciudad Madero. Nuestros teléfonos son 4453-2066 o 6088-7877. 4453-2066 o 6088-7877. Peluquería Javier Echeverría. Fin del espacio publicitario. Muchachos, yo no sé si se dan cuenta de que parece un consultorio sexológico esto, porque es gente que deja mensajes de diferentes lugares, no está coordinado este movimiento y nos hacen consultas de tipo... Y no es el programa del padre de Andy Kumnesov. No, pero bueno, nos vamos a tener que entrenar con acá con el doctor Sexus. Al doctor Sexus. Martín Sexus. Lo traemos. Bueno, ¿cómo sigue esto? Sí. Acá ¿Hay más mensajes? Tenemos este otro mensaje, vamos a escuchar, a ver. Vamos a ver si lo podemos escuchar. También tiene gusto, depende de lo que haya asignado. Hola, soy Marisa de Bellavista y quería saber si es verdad que el semen tiene gusto, depende de lo que haya asignado. No lo probamos nosotros. Yo nunca lo probé, después contame vos. Yo no sé, no, almuerzo nada. Después contame, no sé quién era la de Bellavista, que lo cuente. Pasamos. Bien, vamos a ver otro, a ver. Le tienen miedo a darse la... Hola, soy Andrea de La Plata. Mi pregunta es la siguiente. ¿Me pueden decir qué le pasa a los hombres que son tan histéricos? ¿Le tienen miedo al compromiso? ¿Le tienen miedo a darse la cabeza contra la pared? ¿Qué les pasa a los hombres? Bueno, no es para vos, cabezón, te querés dar para Charlie, porque la verdad, los dos tres estamos casados. Lo que tiene que tener miedo a la pared. Hay varias cosas. Yo digo, yo soy demoledor, si vos le querés dar la cabeza contra la pared a algún lado, venía la hora mía, así hago más rápido. Es una chanza por el tamaño de mi cabeza. Claro, me obligan a contestar a mí porque de los cuatro que estamos en la mesa, tres son felizmente casados y no esteriquean. Yo lo que tengo para decir es que uno se separa después de 15, 20, 25 años de casado y no tiene ganas de relacionarse formalmente rápidamente. Me parece que pasa por ahí. Lo que no entiendo, ¿por qué es una demanda tan femenina esa? ¿Por qué no hay hombres que plantean igual, lo mismo? Igual definime rápidamente. ¿Cuántos años serían? 20. Está bien. La pregunta es, Suárez. Estuvo bien. Sí, porque ya van 5. Está bien. Estuvo bien. Me impactó, Cacho. Cacho no se le escapa a uno. La pregunta que te hago es, pero ¿que solamente el hombre, la mujer, no tiene miedo al compromiso? Digo, ¿no? Por eso, pareciera que la mujer siempre está dispuesta y el hombre nunca está dispuesto. ¿Cómo es eso? A mí me parece que bueno, hay una especie de crisis de soledad en ambos aspectos, tanto en la parte femenina como en la parte masculina. Yo por ejemplo, como ejemplo, un compañero mío de ferro, el señor Martín Vitali, campeón con Racing Club de Avellaneda, aparte de haber jugado en ferro, campeón 2001, estaba casado, tenía hijos, qué sé yo, y se separó, se divorció hace 2 años. Y esta semana tuvo la iniciativa de volver a casarse. Y bueno, lo felicité y me da la impresión de que no todos son así. Tampoco hay que generalizar. Hay que ver dónde apuntan y a dónde buscan ustedes encontrar reciprocidad. Gente que, qué sé yo, si vas a bailar o vas a algún puterío, digamos, una milonga, usted, una milonga, cuando, por ejemplo, va con los travestis, ¿qué le va a ofrecer? ¿Venite a vivir conmigo? ¿Nos juntamos? ¿Y vos cuando vas con el ñoqui que tenés, de dónde vas? No voy a ningún lado. Y bueno, entonces dejate joder. Yo digo una cosa, yo hago una página cultural en este programa para que ustedes dos terminen. Y bueno, pero yo estaba hablando bien, estaba felicitando al señor Vital y sale el estúpido a decir que no, pero no. Mantengamos la compostura. Hay más mensajes, vamos al reloj. Pero son todos, me voy a llamar reloj, sí. En punto. Dale, Pastorini, hablemos el reloj. ¿Sale la primera canción o voy a... ¿Querés que vayamos con la primera canción? Vamos con la primera. ¿Con cuál vamos a escuchar primero? ¿Con cuál arrancamos? ¿Con Blues del Atardecer o Las Campanas del Abismo? La que quiera Ariel, por favor. La campana del dólar para el final. Bueno, Blues del Atardecer, entonces, Ariel Florentino. El reloj. Para contar la historia del reloj. Thank you. 73 grabaron el simple El Mandato, Vuelve el Día a Reinar, con el cual lograron vender 30.000 unidades. Continuaron presentándose en pubs y reingresaron a los estudios para el segundo simple, Alguien Más en Quien Confiar y Blues del Atardecer, que vendió 100.000 copias. El primer LP se grabó en 1974. Para el año siguiente lanzaron otro disco, cambiando el rock pesado por una variante más sinfónica. El momento de mayor popularidad se registró para los dos shows en el Estadio Luna Park y los posteriores y extensas giras por el interior del país. En el año 78, saturados por el arduo trabajo, el grupo decide separarse para continuar con proyectos individuales. Vuelven en el año 1983 con Gardi, que decide reflotar el nombre del reloj para editar un nuevo trabajo. La esencia es la misma, aunque con una nueva formación: Petty Gelach en voz, Daniel Teles en guitarra, Cristian Huber en teclados y Daniel Carli y Norberto Di Vela en batería. El nuevo reloj pasó desapercibido. En 1989 reintentaron reflotar la banda con Valenti nuevamente, Espósito, Alberto Cerioti en bajo y Gustavo Miranda en voz, y Claudio Marcielo en guitarra. Pero varias presentaciones y la verdad que no les ha ido bien. Valenti, Espósito y Zavala se unieron a Rodolfo Riedel en bajo y Jorge Martínez en voz para editar un nuevo disco en 1998, Hombre de Hoy era el nombre. En junio del 2002 ingresaron nuevamente en estudio para registrar un nuevo trabajo discográfico llamado Mercado de Almas, que incluye 9 temas propios y una versión de Hombres de Hierro de León Gieco, elegido por la actualidad de su letra y pese a tener casi 30 años el tema. Y yo me quedo con una frase, que una declaración de principio que la banda define este nuevo disco, y me parece muy coincidente con esta etapa real de nuestra vida, que dice así: intenta una crónica desesperada de este tiempo en que los hombres venden su dignidad, desde el gobernante hasta el ciudadano. El mundo como un torrente en donde todos los seres humanos son arrastrados a ahogarse en aguas contaminadas por el fraude y el terror. Bueno, en el 2009... la compañía Sony reeditó el primer disco con sonido más remasterizado, incluyendo los 3 simples. Para mí, una banda espectacular. La verdad que sí, Pastori. La verdad que hoy elegiste una banda que sí. Sí, no, elige bien, Pastori. Pero hoy fue bien, profundo, digamos. Y nos dice nuestra amiga Claudia Gaspardi que ver a Espósito está muy mal, y bueno, ojalá que se recupere, y bueno, no era con esa intención, simplemente era el homenaje al reloj, pero le hacemos un homenaje a Espósito. Y cerramos con, vamos con eso primero, sí, cerramos con que nos mandan fotos de Pehuajó, las chicas que preguntan incisivamente, están escuchando desde Pehuajó. Y se están clavando. ¿Se están clavando un nieto? Para mí es un nieto Zenetiner Natur. Tenemos la sucursal Pehuajó a full. Un nieto Zenetiner. Muy bien, si nos pueden ratificar, están tomando las chicas. Nieto Zenetiner Natur. Muy bien. Está difícil, se vino. Se me vino. Después de 2 años felicidad. Sí. Pero mezclado, hubo una mezcla con elegancia, Carmen. No sé qué pasa. Bueno, la campana del dolor para cerrar el. La campana del dolor con el vikingo. Que es un tema. Este es de la última etapa del reloj. Esto fue lo que se editó por. Esto es la última etapa del reloj. ¿La escuchamos? Ariel Florentini de Estudios, Las Campanas del Dolor. reloj canta las 21 a 26 minutos. ¿Qué tal, eh? ¿Me dejás mandar unos saludos? Sí. Te digo porque voy a mandar unos saludos porque gente amiga. ¿Son gratis o están cobrados? No, gente amiga, amiga. A ver. El interior está conmigo, ¿entendés? Bueno, le voy a mandar un saludo a Melina, Elisa, Matilde y Gisela, todas de Pehuajó. A la gente de Pehuajó que preguntaban sobre la medida también, ¿no? Sí, había medidas en Pehuajó. Cuando se encuentra en el problema, igual usted allá tiene a Manuelita. Claro. ¿Usted va a ir a Pehuajó? No problema, ¿eh? Dentro de poco voy a estar por ahí. Avisamos entonces. ¿Podemos tomar algo? Sí, claro, tienen nietos, se detienen. Para nosotros era nieto que lo que mostraron la foto. Lo que quede, yo voy y tomo. Muy bien. Dale. Escuchamos una confesión, testimonio. Claro, porque esto genera confesiones. Este programa es confesional. En este caso, los testimonios. En este caso, la que confiesa es Claudia Gaspar. Con pito y gorro. Me hizo parecer. Usted perdió la línea, Cacho. Me fui a hablar con alguien divino, motero, 1,80m, 43 años, separado. Después de años de años. Sí, años, ya casi un año y medio de no tener nada. Y fui al quilombo, todo bien, nos reímos, escuchamos metal, bebimos. Cuando llegó el momento, no se le paró. Y yo, viste, no estoy para laburar. Entonces me vestí y me fui. Ahora veremos si tiene una segunda oportunidad. Una genia. Que nos cuente si le dio la segunda oportunidad. Yo, para. Antes que nada, yo le voy a contestar a Liliana, porque insiste. ¿Insiste con el tema? ¿Con qué insiste? A ver qué haces. Claro, yo mujer, voy y me encuentro con un tipo con un chisito. Yo te digo la verdad. Si ¿La fui... feliz igual? No. No le digo. No, vos callate. ¿Estás feliz? Escúchame, vos ya fuiste, y cuando fuiste porque vos quisiste, ¿no? El tipo no te puso un revólver en la cabeza. Vos tenías ganas de ir. Yo lo censuré. ¿Cómo me censuraron? Pero Pastorini puede dar la otra cara de la moneda. Esa vez de la chica que era mitad y mitad, ¿cómo era eso? Usted se encontró con una situación sorpresiva. Yo te censuré a vos y Carlos me censuró. Eso está para después de las 10 de la noche. Va para después. Bueno, pero yo te digo una cosa. 9:30, Cacho, no importa, pero usted ante una situación límite, sin explicar cuál era la situación límite, usted se adaptó. Usted se encontró con una sorpresa. No era una sorpresa. No explique por qué. No era una sorpresa, a ver si lo entendemos. No era una sorpresa, era una elección. Perdón, yo puedo hablar, Cacho, no me censures. Y vos tampoco me censures. Ante una señorita con problemas funcionales, físicos. ¿Y qué tiene que ver eso? Y no sé por qué lo sacó el cabezón, pero yo quiero darle la explicación. Era algo parecido a la... No, esto era una persona que había tenido... Vamos a escuchar el próximo mensaje antes que llamen al Linares. Bueno, estoy censurado. Vamos. Hola, ¿qué tal? Soy Claudia Gasparri. Y bueno, un comentario antes de la pregunta, que el país es un desastre en todo sentido, ¿no? Pero el tema de la inseguridad y secuestros en lo personal me tiene paralizada. Hasta TN está hablando del tema, lo que no se puede creer. Me tienen podrida con la pesada herencia, ¿no? Ahora, ¿qué piensan ustedes? ¿Se puede revertir en algo? ¿Hay un poco de esperanza? ¿O estamos en el horno en llamas? ¿Qué hacemos al respecto? Bueno, tema serio que propone Claudia Gaspar. Sí. Me gusta porque era uno de los temas que teníamos en la agenda. Sí, por supuesto. Que tiene que ver con el aumento impresionante que ha habido desde el inicio de año de secuestros extorsivos, por ejemplo, ¿no, Pastorini? Sí, se están hablando de más de 104 secuestros en lo que va de este año. Aclara Gasparri, hasta TN los cuenta, dice. Hasta TN miente. Sí, ya sabemos. Bueno, vos también. Hay una situación de un movilero de TN para el programa de Bonelli. TN o Canal 13. Es lo mismo. En donde el notero empieza a decir que, hay secuestros, los mismos que hubo siempre, dice. Lo que pasaba que antes los medios no lo mostraban. Entonces Bonelli le dio mucha vergüenza lo que dijo el movilero y le dice, no, justamente el gobierno anterior se quejaba de nosotros porque le mostrábamos todos los secuestros uno por uno, dice, no porque no lo mostrábamos. Ahora parece que no lo estamos mostrando, dijo Bonelli, porque le dio un poquito de vergüenza. Pero hoy fue tapa la nación, los secuestros. Pero ¿cómo no va a ser tapa si secuestraron a un diputado del Parlasur, que es Osvaldo Mercury? Digo, sí. Pero no los están escondiendo los secuestros. Es el primero que sale. Pero sale todos los días. Los móviles, todo el día en la casa del secuestrado. Está blindado. 3-4 días seguidos la cobertura. no hay una a ver, para la gente que no le toca cercanamente un secuestro, piensa que no los hay. Porque no, no, no, obvio. Y parece algo lejano también. Antes no había, porque el año pasado en realidad había muy pocos secuestros. Pero el delito, a ver, pues esto hay que hablarlo seriamente. Y para que los que reclaman seguridad históricamente, ¿no? Que no somos todos, sino digo los que reclaman fue en determinados foros. Cacho, fue uno de los temas de campaña de este presidente. Pero digo, que la seguridad es un tema muy complejo. Que el delito va mutando. Que el que cree que si ahora hay secuestros extorsivos porque algo se hizo mal en alguna otra área para que mute al secuestro extorsivo, que es un delito mucho más peligroso que, qué sé yo, que el robo de un auto sin el chofer adentro, sin el conductor, digo, ¿no? O que el robo de una caja de seguridad en un banco, o que el robo de un banco. Entonces, la realidad, y esto aunque suene duro, las autoridades van decidiendo con sus políticas represivas y preventivas qué es lo que va a pasar y qué es lo que va, a dónde más va a azotar la inseguridad. Porque no hay manera, a ver, los delincuentes son delincuentes. No van a dejar de delinquir porque vos le digas esto tiene más pena, esto tiene menos pena, o esto, lo que simplemente el Estado va obturando algunos delitos y muta el delito de otro lado. Van a que es muy loco, pero funciona como el capitalismo, ¿viste? O sea, cuando vos atendés un tipo de delito, mutan a otro, ¿viste? Es como las oportunidades, ¿viste? Es como un virus. Es como las oportunidades. Si vos le ponés el acento a proteger determinado patrimonio, determinada propiedad, los delincuentes buscan otra cosa. Por eso también hay que tener... No, el robo de automotor. Cuando Warnes se puso el foco en Warnes, se dejó de robar autopartes y se fue a otra cosa. Y lo mismo pasó con el secuestro extorsivo. También siempre detrás del secuestro extorsivo uno tiende a pensar que hay mano de obra. Hay una recaudación. Hay que tener la cabeza muy abierta para hablar del tema. Por ejemplo, cuando vos haces un comentario tipo cuanto más seguridad le pones a un automóvil para que no lo roben, más posibilidades de asesinato a quien lo conduce. Entonces te dicen que algún deficiente mental te dice que estás defendiendo al delincuente. Está como cerca del claro, hay que dejarlo abierto para que te lo roben. Te dicen boludeces. Entonces, ¿por qué? Porque ni siquiera son capaces de googlear seguridad en Francia, en Inglaterra, en los lugares que ellos dicen más adelantados del mundo, y darse cuenta que el negocio de la seguridad es un negocio muy grande, y que el negocio de los seguros es un negocio muy grande, que lo que no quiere los seguros es pagar. Entonces prefieren un muerto al robo de un auto, porque al muerto no lo pagan, pagan el auto que se roba. Obvio, es mucho entonces, más barato. Cuando vos te meten en un auto, y donde ya, incluso sin tu presencia, se puede poner en marcha el auto, quiere decir que el delincuente está obligado para robarte el auto a que vos estés arriba del auto, para que le entregues la llave, algunos hasta con comando de voz, con comando de la huella, te van a empezar a cortar los dedos cuando te empiezan a poner eso en los autos. Entonces, ¿sabés qué? El auto, dejalo a la puerta de tu casa, dejale la puerta abierta, y si te lo roban, que te lo pague el seguro. No te jugué la vida vos por el auto para cuidarle la plata del seguro. Eso acabo de tener un arma. Claro, ahora sabés que se piensa en alguno que vos le querés facilitar el camino a los delincuentes. No, lo que tenés que hacer es que las compañías de seguro paguen lo que tengan que pagar. Y no jugarlo, y no achicar todos sus déficits, ¿entendés? O acrecentar sus ganancias con la vida de los conductores. No nunca. Con las vidas de las personas. Déficit, las compañías de seguro no tienen. No, pero nunca. Lo que buscan es ganar más. Claro. Obvio, pero está. Entonces digo, hay que ser muy amplio en el tema. Entonces cuando si no se lo comprende, sin que uno sea un experto ni mucho menos, pero si te interesás por lo menos en estudiarlo un poquitito, en escuchar gente de otros lugares, no de acá que está viciado por la política y por el oportunismo, sí, claro, ideológico. El oportunismo sobre todo, ¿no? Ahí está el tema, Carlos, porque yo lo que veo es que hay una cuestión de vendetta, ¿entendés? Los secuestros aparecen ahora, sin embargo estaban. Pero bueno, van y vienen. Que se cometieron para que se hayan acrecentado los secuestros extorsivos. Claro, obvio. Que tiene que ver con la seguridad. No había, a ver, va de siempre, seguramente. Pero una cosa es que haya uno, dos o tres y otra que haya 100. Porque antes estaba hablando de 104, en 104. Captura, ahora es el bolero. Está bien, lo que pasa es que yo lo que voy. Y no hablemos de los secuestros virtuales, que eso sí existían. No, eso existía. Que te llaman y eran trucho el secuestro. El tema acá es lo que te digo, ¿me entendés? Es un tema que, bueno, ahora yo te la tiro a vos, la pelota. Y la tenés vos. Pero antes yo no me hice cargo. Y yo veo que es así. Y vos fíjate que hubo un documento que sacaron la Pastoral Social, donde el Frente para la Victoria apoya, diciendo hay hambre, cuando hace un año atrás, el mismo documento, el Frente para la Victoria decía, no, dos curas están todos locos. No, ¿me entendés? No, no es así. Pero Claro, no es lo mismo. Lo que está diciendo, lo que lo dice frente a la victoria es. Eso es otro tema. Ese índice que ustedes tomaban, ahora tiene 10 puntos más. Está bien, pero ¿lo tomás o no lo tomás? No, claro, no. Bueno, tenés que tomarlo. Ustedes lo tomaban para mí la calidad, ahora te mido la tuya con ese. Está bien, pero si vos le negaste realidad a ese índice, lo haces. Es que la realidad, no lo estás usando. Le estás diciendo, le están diciendo. Yo entiendo que. Perdóname, porque si no hay mala fe. Cuando yo escucho gente frente a la victoria decir el índice de la UCA, no reivindican el índice de la UCA. Dice, hasta con el peor índice, que es el que ustedes usan, no dicen nosotros lo tomamos ni lo avalamos. El que ustedes siempre usaron, ahora dice esto. Pero la realidad, ¿cuál es? Que si vos tenías el índice... No tenés índice. Hoy no tenés ningún índice. Te sacaron el índice. Entonces no tenés índice, no podés luchar contra nada. Y el único que te marca el índice es la UCA. No, entonces te marca la UCA. Para nosotros no es muy confiable, pero ojo... Que el año pasado decía esto y hoy está diciendo otra cosa. O lo usas. No podés descalificar. A ver, el índice de la ciudad de 6,7 de la inflación y el de San Luis 3,7. No, igual, Carlos, yo te quiero decir. No fue el tema. Yo lo que apunte es que a lo que vos dijiste de que está politizado todo esto, ¿me entendés? Entonces, no puede ser. O sea, si existen, porque realmente existen los secuestros, bueno, entonces démosle la bola que hay que darle. Y no lo usemos políticamente. ¿Entendés? Que es lo que pasó siempre. Yo miraba a analizar el delito de conducta. Y atacarlo como delito. Claro. ¿Entendés? No como... No el oportunismo de que vos sabés que los coches son más difíciles de robar, te van a ir a secuestrar. Yo sinceramente hoy no veo a la oposición de este gobierno estar hablando todo el día de los secuestros. ¿Entendés? No, bueno. Como veo lo que pasó, al último... que lo tenían día y noche, un asesinato, y lo tenían durante una semana entera con los móviles en el asesinato. Pero por eso no pasa eso. Eso tiene que ver con cómo lo tratan los medios de comunicación. Es exacto. Otro punto de vista el tema, ¿no? La agenda que nos impone. Decime una cosa, ¿cómo puede ser que hace 15 días Lázaro Báez era dueño de todo, de tu casa, de la mía, de la de Suárez, y hoy, no sé, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Dani la Muerte? No, Dani la Muerte. Estamos con el tipo de Dani que secundario. Se separa, ¿me entiendes? No, pero lo demás, bueno, pero claro, vos tenés que buscar que cuando a Lázaro Báez encontraron que la relación que tenía cada vez era más fuerte con Macri, desapareció de la televisión el tema. Y aparte esto se planchó procesalmente, está planchado el tema, no puede haber una noticia todos los días. Claro, ahora el juez quiere viajar a Suiza porque tiene que dar información. Lo que pasa es que, a ver, yo lo decía el otro día, porque también esto es darle de comer vidrio a la gente cuando le dicen tiene 200 casas. ¿Y cuál es el delito de tener 200 casas? Hay un montón de gente de mucha guita que tiene 200, 300, 500 viviendas. Ni hablar de grupos de empresarios que tienen miles de viviendas y que alquilan en todo el país, por ejemplo, o de estancias o de campo, o de una sola familia que por ahí tiene más campos él solo que todas las empresas de Lázaro Báez juntas y las de Macri juntas incluso. Sí, lo que entonces, pasa digo, es que tiene una trayectoria empresarial que cuesta entender que tengan 10 años 200 casas, ¿viste? A ver, si vos mirás todas las licitaciones que tiene, no parece que fuera para tanto, en realidad. Ahora, como las ganaron, es otra discusión. Miremos también el crecimiento de Calcaterra, Pero lo que te quiero decir es que mostrarle a la gente, cada vez que encuentran una casa más, es una tontería que siempre pasó la broma de que la del Gran Hermano no de Lázaro. Pero digo, no tiene sentido, no hace al fondo de la cuestión, ni siquiera a la superficial. No, pero eso no quiere decir que no sea cierto lo de Lázaro. Pero tampoco quiere decir que sea cierto por eso. A ver, que sea la noticia de todos los días, a vos te asusta que una persona que hace 20 años atrás era... No, no me asusta. Trabajaba en un banco y que hoy sea millonario. No existe, pero lo que pasa es que le apuntaron a él. Está bien, pero aclaremos, es falso que era cajero un banco. Eso es falso, era gerente un banco, tipo. No tenemos que ser el cajero. Ah, bueno, pero no puede. ¿Cuántos gerentes de banco conocés que tengan 200 propiedades. No, no, bueno, después de 20... No, pues yo no digo que son delincuentes de Lázaro Báez. Lo que digo hablemos, es... Hablemos del tratamiento de Lázaro Báez, no usar de que el, delincuente. Usar no. El impacto y el shock, demostrarle casa por casa, para decirle este es un delincuente. Porque lo mismo podrían hacer, por ejemplo... Con lo que voy a hacer con Roca. ¿Vos qué pensás, que a Roca no le van a contar 500 propiedades en el país? ¿A Paolo? Sí. ¿Vos pensás que no? No, lo que pasa es que como la tiene hace 30 años, pero, parece pero, que no. Pero si te las empiezan a contar una cosa en la muestra, pues, perdón. Hijo, ¿eh? Acá el tema es pensar que el que es rico no va a robar. Por ejemplo, Macri no va a robar porque es rico. ¿Para qué va a robar? No, pero acá nosotros... A ver, es como pensar que la Tota Santillán, porque es gordo, no va a volver a comer. No. Déjese de joder. No, acá hemos dicho, en este programa hemos dicho que ningún millonario casi... puede justificar lícitamente su fortuna. Lo hemos dicho en este programa. Sí. Eso lo alcanza a los políticos millonarios. Exacto. Macri, Cristina, sí. Néstor, sí. Son todos políticos millonarios. Sí. Así que les alcanza a la generalidad. Por supuesto. El tema es saber cómo hacen las declaraciones. Si vos haces una declaración el año pasado y haces una declaración jurada este año donde se te duplicó... como todas las declaraciones juradas y ahora sí declarás que tenés cuentas en Bahamas y no declarás de Panama Papers. Ninguna cosa no declarás. Todos te deben guita. Todos te deben guita. Caputo te debe guita. Grindetti te debe guita. Estamos jodidos, viejo. Estos son ladrones y mentirosos permanentes. Los otros no. Yo creo que no le encontraste cuentas en Panamá, No, no tiene 300, porque es falso. No le encontraste. Eso es falso. No le encontraste. Y vas a ver la evolución. No le encontraste cuentas en Panamá. No le encontraste cuentas en Suiza, la presidenta. Yo te digo que lo mismo que te dije el otro día con los delegados sindicales, yo creo que cambiamos de colores, pero después el fondo es el mismo. ¿Qué pasa? Mirá, ¿sabes qué pasa? Una cosa es una declaración jurada donde vos ponés sindicalista, no cambia de color, siempre son los mismos. Es lo mismo. Campo, por decir algo. El campo en la declaración jurada fiscal, digamos, impositiva, está con el valor fiscal, está con el valor de venta. Está como vos la quieras poner. No, está como se pone contablemente, que con los valores fiscales. ¿Quién la va a poner para pagar impuesto al valor de mercado? Aparte del valor de mercado, está bien, Carlos, pero ¿quién te pone el valor fiscal? Bueno, lo pones vos. Lo pone el Estado. Valor fiscal. Ahora, si vos vendés el bien, si vos lo efectivizás, lo convertís en dinero, ya pasás a declarar una suma en pesos, entonces, o dólares, lo que hayas vendido. Si vos tenías un campo o de valor fiscal, qué sé yo, 100.000 dólares, pero después vos lo vendiste a 10 millones, vos pasás a tener 10 millones, te vas a encontrar una declaración jurada que pasaste de tener 100.000 dólares a 10 millones, y te van a decir que aumentaste 1.000 por 1.000 tu patrimonio. Bueno, eso es una mentira, una falsedad. O sea, es una realidad numérica, pero una falsedad en la realidad. Pero esto no se puede hacer nada. Vendiste el campo, ahora lo tenés que poner al valor que tenés el dinero. Ya no puedes decir en la tasación fiscal. Okay, pero esto hace mucho, no es ahora. Sí, pero hace todo el mundo. Bueno, ojo. Pero aparte no es una ilegalidad ni mucho menos. Lo que quiero decir es que cuando te muestran declaraciones y te dicen que le hicieron un patrimonio, pero no te explican las cuestiones contables y demás, te están engañando. Eso es lo que yo quiero decir. Entonces, pero si Macri se olvidó de poner 18 millones de dólares en las Bahamas en la declaración anterior, es grave. No sé eso. Y es lo que salió, la declaración jurada que salió hoy. Sí, aparentemente salió hoy una declaración. No, aparentemente salió. Hoy veo en Canal 13, y armaron todo un panel, complicaciones con la declaración jurada de Macri del título. Ahora me lo comí 20 minutos y se la pasaron hablando de Devido, de Cristina, de la hermana de Néstor, ¿cómo? De Alicia Kirchner. Sí. De no sé qué otro, de Macri no hablaron. Por eso, pero lo que te digo, me parece que somos el fiambre del sándwich, ¿me entendés? Estamos en la pelea de dos grandes grupos y nosotros estamos en el medio y la vemos. No estamos en el medio, la vemos, pero cada uno interpreta lo que mira. A vos te están metiendo en el mate y estás en un... porque las boludeces que estás diciendo, cabezón. Pero yo te puedo decir las boludeces que te pusieron por hace 12 años a vos. Y sin embargo, fenómeno, lo acepto. Hoy en día... Yo pienso eso, ¿me entendés? Está bien, bueno, las boludeces que le meten en el mate a todas las demás personas, específicamente a la gente del campo y todo eso, porque cada uno tira para su lugar. Te voy a decir... cada uno tira para su sector y para donde conviene. Vos estás hoy en día en el campo y vos con la gente que te junta, vos no sos un hacendado, pero te juntas. Claro, cara, sí, cada uno opina de la manera que puede. Pero aparte, primero, para empezar, acá ninguno de los cuatro estamos acá. Si gana plata, va chorea en ningún lado ni va a defender la cada uno hace lo que puede. Si lo tenemos para nosotros, lo vamos a defender tipo que choreen para otro. O sea, eso, sabemos que no vamos a defender nunca un chorro, que el chorro les encana. Nosotros que defendemos son políticas, y yo lo que estaba hablando es cómo los medios de comunicación te hacen interpretar la realidad, porque de dónde saca la información. Y cada uno con la realidad hace lo que puede. Eso que vos dijiste, con otras palabras, yo soy medio animal y a veces me quedo. Claro. Eso que vos dijiste, ¿no es lo mismo que dije yo? Bueno, si a vos te hacen vos tenés interpretar que lo que te están contando los medios, yo, por ejemplo, TN en mi casa no se ve. Yo no puedo ver ese programa. Yo no puedo. Yo quiero que a mí me cuenten la verdad. Yo quiero que a mí me cuenten la verdad. También, pero lo miro y a veces también meto alguna cosa que por ahí no lo vería. Pero en general tenés una realidad bastante distorsionada para mí en el grupo Clarín en general, ¿no? Exacto. Yo, por ejemplo, te digo lo que hago. Yo leo Clarín, leo La Nación y leo Página 12 también. Después saco mi propia conclusión. Yo sé que los tres me están mintiendo. ¿Sabés cuál es el tema? Esa es la premisa. No, ¿sabés cuál es la diferencia? Vos, yo te desafío a que vos leas Página 12 y me encuentres una mentira, una falsa información. No la vas a encontrar, porque es periodismo serio. Lo que vos vas a encontrar es opiniones que no compartís, que eso es diferente. Entonces a mí no me molesta escuchar opiniones diferentes. Lo que me molesta es escuchar mentiras o leer mentiras. Obvio. Entonces cuando te dicen, qué sé yo, murieron 10 y se murió uno, te están mintiendo. O está si te dicen murió uno y murieron 10, te están mintiendo. Ahora, si te dicen, mira, acá en la esquina acaba de chocar un Peugeot con un Fiat, ¿está? Y salieron ilesos los conductores, listo. Eso es lo que el cronista puede contar cuando llega a un lugar y no, nadie vio nada más que lo que está viendo él. Están los dos choferes caminando, lo ve bien, y los dos coches saben las marcas y los colores. Ahora cuando empiezan, uno habría venido desde hace 200 kilómetros, y el otro habría venido tomando un whiskacho de la casa de la hermana de la novia que sale con él. Bueno, eso ya, todo eso es farsa del periodismo. Yo ahí desconfío. Ahí lo más corto, yo corto. Bueno, ni siquiera son opiniones. O sea, es llenar momentos que no tienen con qué llenar. Y lo que termina haciendo es deformar la realidad, deformar la información, mal informar. Y como uno, en general, todo el mundo no tiene tiempo de leer 200 millones de cosas para informarse, de estar chequeando información, uno debiera tener el derecho a que ningún periodista le mienta. Y el derecho lo tenemos, pero la obligación no se cumple. Bueno, pero si tenés un poquito de idea, vos tenés que tratar de eludir esa falsa... Pero digo que es difícil. Es difícil. A ver, yo aprendí a leer casi antes de ir al colegio leyendo el diario Clarín. Y vos traías el Clarín al colegio. Exactamente. Lo levantaba y me iba con el diario al colegio. Es como... Sí, es parte de la argentinidad del Clarín. Mi abuela lo leía el Clarín y cuando vos cuestionabas algo, te decía, lo dice el Clarín. Yo te voy a dar Entonces la mano. Decía, tenés razón. Yo te voy a dar la mano, mira, yo viste que viajo mucho por todos lados. Bahamas. Sí, no, acá en el interior del país. Y viajo y voy en auto. Y se va valijero, no le. No. Y viste, ponele, yo te puedo asegurar que de cada 10 lugares donde paro, que por ahí me bajo y tomo un café o voy al baño, están mirando TN. Ahí te doy la mano. ¿Entendés? O sea, los medios los maneja el grupo Clarín, sí, estamos de acuerdo, pero también estamos de acuerdo en que cada uno tiene que filtrar un poco. Yo no me como todas las píldoras que me mandan. Está bien, pero todo el mundo no tiene más posibilidades, no es tan fácil. Sí. No es tan fácil escaparle a ellos. ¿Cómo te informás si no ves medios de comunicación? No hay manera de informarte. Bueno, pero si vos sabés que... Sí, después tenés que hacer un acto de fe y creerle a uno. ¿Viste? Hay gente que el único momento que ve un poco de televisión es mientras espera un colectivo por la ventana de un bar y está viendo los zócalos de TN. ¿Me entendés? Digo, se multiplica tanto el efecto que... Digo, no es justo que uno tenga que estar... no es justo no tener laburo, no tener salud, y no es justo no tener buena información. O sea, no tener que estar investigando lo que otro tiene que investigar por vos, y para eso es periodista. Es un fenómeno, convengamos que es un fenómeno mundial, las cadenas informativas con no, los monopolios como la Argentina no son en toda la vida. En Argentina Estados y en Brasil también. En Estados en Unidos Brasil no también. No hay monopolios en Estados Unidos, no. Pero hay cadenas fuertes y tendenciosas. Sí, pero está bien. Pero a una cadena fuerte y tendenciosa tenés otra cadena fuerte y tendenciosa para otro lado, otra igual pero para el medio, otra más neutral, otra que opina menos y solo informa. Acá tenés una cadena fuerte y tendenciosa y casi nada más. y todo demás satélite de esa cadena. El resto es casi no se ve en ningún lado. Vos en Brasil tenés el Grupo Globo, que es mucho más gigante que el Grupo Clarín acá. En Uruguay tenés el Grupo del País. ¿Sí? En Ecuador se está empezando a romper eso. En Venezuela no pudieron ni siquiera romperlo, y te dicen que es una dictadura. No pudo romper el monopolio de los medios de comunicación, ni siquiera con los medios del Estado en Venezuela. Y en Estados Unidos, por ejemplo, imagínate con todo lo que pasó acá con la ley de medios, cuando contrario a lo que muchos creen, la ley de medios nunca tocó ni reguló el tema gráfico. O sea, los diarios no tienen nada que ver con la ley de medios audiovisuales, o sea, televisión y radio y medios, aleatorios a esos, ¿no? Como internet y demás. Pero lo que es diario no está metido en la ley de medios audiovisuales en la Argentina. En Estados Unidos, si vos tenés un diario, no podés tener un canal de televisión. Imagínate si acá hubieran puesto que el que tenía un diario no podía tener un canal de televisión. Yo creo que... ¿Dónde fue Menem? ¿Quién armó? Porque Clarín no es relativamente nuevo que tenga el canal. Claro, no, la radio se la da Alfonsín. Lo presiona Alfonsín, y Alfonsín, contra la ley de medios, modifica un artículo y le da la radio. Mitre. Alfonsín después dice, para esto querían Radio Mitre, porque le generan desde ahí el golpe de estado de los carapintazos y lo genera el Grupo Clarín. No nos olvidemos de estas cosas, porque si no, y yo no soy alfonsinista, ¿no? Pero le generan el golpe de estado de los carapintadas, y la voz oficial de los carapintadas era Radio Mitre. A pocos meses de haberse quedado con la radio por la cual querían voltear a Alfonsín. Luego empiezan a presionarlo sobre el canal de televisión, que Alfonsín no se los da. Y la primera medida de Menem, esto te lo cuenta, el que era el Terraño, era el que terminó como ministro de Economía de Alfonsín, ¿no? O de las públicas, no me acuerdo. Creo que Terraño, si no me equivoco de personaje, le va a comunicar a Menem la decisión de Alfonsín de renunciar, para que él asuma anticipadamente, por esa locura que las elecciones fueron 6 meses antes, ¿recuerdan? O casi 7, en mayo fueron. Y cuando va Anillaco a informarle a Menem que Alfonsín va a renunciar, era el único que sabía la noticia porque la llevaba como una especie de emisario, en la casa de Carlos Méndez encuentra a Mañeto, ni más ni menos que a Mañeto. No es casualidad, o alguien cree que es casualidad, que en la casa del presidente que da por asumir el que estaba era Mañeto. Bueno, te digo, y cuando asume Menem le entrega a Canal 13. Te digo, creo que tampoco es casualidad que le hayan dado un premio, ¿no?, en estos días a Mañeto. A Mañeto no, claro. Ni que haya estado en la casa de gobierno después, claro, de quién sabe cuántos años. No se olviden que en una charla con Chiche Helblum, el de memoria, sí, le dijo presidente cargo menor, le dijo Mañeto. Eso es lo que piensan de la política. Por eso, cuando los que creen que denostando a los políticos de todos los partidos, diciendo son todos ladrones, se generan un beneficio propio, lo que están dejándoles en bandeja a todos estos empresarios corruptos, que son los que de verdad manejan el país, exacto, los hilos de la política. Entonces, ahí vamos. Yo te digo, no quiero la corrupción en ningún orden de la vida, de ningún tipo, pero te puedo asegurar que si no hubiera sindicalistas, incluso delincuentes como lo son, los argentinos seríamos esclavos. Exacto, yo creo que tenemos problemas de diferencia. El peor político es mejor que el mejor empresario, eso te lo sé, te lo garantizo. Bueno, vamos a revelar el enigma de bestseller del ayer. Acertó Mariela Rapetti. Estábamos hablando de Borges, de Arc, del cuento El Indigno y del Juguete Rabioso. También acertó Alejandra Olivito. Quería decir dos palabritas de la, vaya, de la grieta literaria, que se puede unir en algún momento. Roberto Ar, hijo de inmigrantes. Jorge Luis Borges, hijo de una familia patricia. Pobre los dos, porque no todas las familias patricias tienen plata, algunas terminan venidas a menos, como la de Borges. Los dos amantes del suburbio, solo que Borges el suburbio lo veía desde el jardín de su casa y Art estaba adentro. Art iba a los prostíbulos, Art conoce de la droga, y a Borges se lo contaban algunos, los dos mejores escritores argentinos a mi gusto, y los traje para ver si podemos unir un poquito la grieta. Estuvo bueno. Bueno, ¿y hay un tema que tiene que ver con esto? Ah, claro, la traición de Ignacio Corsini, un tangazo. ¿Lo escuchamos? Vamos, claro. Daniel Florentín de Estudios. Sin alma ni en sueño, sin fe ni alegría, en vano es que busque matar un querer. Si voy por el mundo como una agonía, ligado al recuerdo de aquella mujer. Pensar que otros tiempos, audaz y altanero, del bajo a Pompeya mi fama fundió, y cual un moderno Don Juan orillero mi nombre grabado quedó. Pero un día que volcaba mi puita junto a una reja, la traición de oreja a oreja para siempre me marcó. Y hoy cuando cruzo ese barrio donde mi fama sentará, hasta los pibes me gritan, mal la cara se quedó. En vano es que busquen matar esta pena, fundir mi pasado con otro querer. Un grillete de odio fatal me encadena al recuerdo triste de aquella mujer. Y así voy vencido sin una alegría, llevando en el fondo de mi corazón la cruel amargura, la fiera agonía que entonces volcó la traición. Y hoy llevo en mis cicatrices la experiencia de la vida, y no tengo más querida que mi existencia infeliz. Y hasta el que ayer me temía y mi fama respetara, hoy cuando paso me dice mal la cara que decís. Bueno, ¿qué escuchábamos, Suárez? A ver. Ignacio Corsini cantando La Traición. ¿Qué vamos a comer, Claudio, esta noche? Acá Pastorini está. ¿Tenemos a Pastorini? A ver, ¿qué vamos a comer, Pastorini? ¿Qué hay en la parrilla? Tenemos, habíamos prometido el pescado, así que vino el atún a la parrilla con papas rústicas. La papa rústica de Valle Vale. Y una salsita picante. Muy bien. ¿Qué tiene arriba el pescado que veo de acá? Un poco de ajo y perejil. Ahora le vamos a hacer una foto y la vamos a poner. Pero viene la salsita ahora, así que ya lo tenemos. Eso es elección, digamos. ¿Qué? ¿La salsita está individual? Como quieren, si yo pensaba... ¿La vas a mandar a la...? ¿Se manda directo ahí arriba? Yo iba a poner un poquito ahí, después el que quiera... Le agrega. Le agrega. Ahí está, antes de irnos. Es un lindo menú. Antes de irnos, tiramos... Estamos hablando de menú, de atún. Atún, sí, ya lo vi, lo escuché, pero yo lo único que vi cuando me empezó todo esto es lleno de humo. ¿Podemos tirar un pronóstico deportivo? Porque tenemos un fin de semana, futbolísticamente hablando. ¿Pronóstico deportivo? ¿De qué partido? De los dos, vamos a tirar al final. Vamos a tirar la Champions. Yo voy a la de ti, derecho. Yo te digo... ¿Lo que uno desea o lo que uno piensa que va a pasar? Yo deseo el Atleti. Ahora, no sé si me la juego. Igual que acá, yo deseo... Dos partidos, Lanús San Lorenzo y Atlético Real Madrid. Mi corazón está con el Granate, por supuesto, porque fui jugador de esa institución. Granate, así que... ¿Quién puede querer la calidad de San Lorenzo? Yo también creo. No, ¿quién puede querer que gane el Real Madrid? Voy por el Atlético. No, está bien, pero por el Atlético... Patelo. Porque fui compañero de Germán Burgos, el ayudante de campo del Cholo. Hablamos en el programa. Yo creo que no le va a alcanzar, pero el fútbol todo es posible. Le va a alcanzar, por ojalá. Supuesto. Ojalá. Aparte lo merece porque, la verdad, más allá de que uno no le guste San Lorenzo, porque debe y lo que fuere, futbolísticamente, Lanús... demostró. Lo he dicho, a San Lorenzo le puede... Perdón, sí, el caso del Atlético y Real es un solo partido, no, son dos. Ah, es un solo partido. Es un solo partido. Lo mismo para Lanús. Sí, lo mismo. San Lorenzo, ¿verdad? Define. Exactamente. Para mí Lanús y Atlético también, sí. Bueno. Estamos todos en la misma postura. Pero alguien tiene razones futbolísticas para que gane Lanús o Atlético. No, yo creo que lo lindo del fútbol... Bueno, perdón. Lanús está a la altura, tranquilamente, futbolísticamente. No, mejor. Bueno, ha jugado mejor para mí Lanús, bueno, más que San Lorenzo. Claro, pero la camiseta... Y los graves errores que comete San Lorenzo, Lanús tiene cómo aprovecharlos. Ojalá. Y bueno, y el Atlético es increíble que todos los grandes equipos les duela tanto jugar contra el Atlético. Claro, porque... O sea, que algo tiene. Táctica, trabajo, es un laburante. Ya es un trabajo. Y al Barcelona. Es un equipo laburante. Lo lindo de lo que nos apasiona tanto que es el fútbol es que es impredecible también. Claro. ¿No? Y que cualquiera le puede ganar a cualquiera en diferentes circunstancias. Diferente, por ejemplo, el básquet, cuando juega... los playoffs, qué sé yo, en Estados Unidos, que mucho no entiendo, pero es muy difícil que haya sorpresas. es como que saben que tal jugador va a hacer tantos encestes, tantos triples, tantos dobles, el otro tantos kits y el otro tantos rebotes. En el fútbol, organizado. En el fútbol eso es muy difícil. Diferente sería si vos decís, van a jugar una serie de 10 partidos el Atlético y el Real. Claro, porque en los playoffs juegan 7 partidos. Claro, entonces te diría, bueno, pagan al Real. Pagan al Real. En un solo partido le doy mucha más chance al Atlético. Al Atlético, muy seguro, bueno. Seguro, seguro. Terminamos, muchachos. Bueno, listo. Pastorini, ¿algo? Se me fue, Pastorini. Nos vamos con un temazo. ¿Quién lo eligió este? Cerramos con Amando, ¿te puede ¿quién ser? Lo eligió? Dale, yo. Muy bien, Claudito. Vamos con la trova uruguaya ahora. Hasta el jueves, chicos. Nos vemos. Cerramos con Amando y nos juntamos la semana que viene. Chau. Dale. Zona lo tenemos a Maradona y mira mona para ir a bailar. ¡Qué nivel! ¡Ah! ¡Y en Mardel! ¡Qué de hotel! Tan intuitivo que inventamos el colectivo y los amigos que se llevan muy bien.